La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Juan Carlos Salazar Castro, hijo del dirigente indígena Haroldo Salazar, sufrió un grave accidente el domingo último cuando regresaba a su casa a bordo de una motocicleta lineal en la ciudad de Pucallpa. Escuchemos a continuación lo que nos dijo Haroldo sobre el actual estado de su hijo. Que se ha roto toda la parte maxilar, superior, inferior, y tiene fracturas en los pómulos. En total son casi 6 placas. Cada placa pues vale aquí en Ucayali entre 1.500 y 1.200 cada placa. Las personas e instituciones que puedan y desean colaborar pueden hacerlo a la cuenta del Banco de la Nación número 045-1209-9128, a nombre de Hidens Julio Salazar Castro. Asimismo, pueden llamar a los números telefónicos 956-629-190 o al 987-253-831. Ronda Informativa Indígena. La muerte de 5 niños de la etnia Ashuar en diciembre último conmovió a los habitantes de la comunidad nativa de Sauqui en la cuenca del río Corrientes en Loreto. Según la población, los menores habrían muerto a causa de la contaminación generada por la actividad petrolera en la zona. Escuchemos lo que nos dijo al respecto Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO. Bueno, porque la población cree que se han fallecido estos 5 niños por la contaminación, por las causas de contaminación por más de 40 años de explotación petrolera, porque en el 2005 habían hecho un estudio toxicológico en la zona y tanto los niños y las madres y los padres de algunos que habían sacado en las comunidades, y se había arrojado el análisis de sangre, se había arrojado con la presencia de metales como plomo y cadmio. El presidente de la FECONACO dio cuenta de las primeras acciones que se tomaron tras conocerse el deceso de los menores. Yo gestioné con el subdirector de Viresa, con doctor Cristian Karen, para conformar una comisión para ingresar en esa zona. Ingresamos en esa fecha, no pudimos ingresar el día lunes, ingresamos el día martes, llegamos en ese lugar, constatamos con las madres, con los comuneros ahí, y era cierto, ¿no?, que había 5 niños fallecidos, y ya incluso ya estaban sepultados ya, y también corroboramos ahí con qué síntomas habían fallecido. Ahí viajamos 3 personas. La de FECONACO, yo, quien te habla, y de una señorita de epidemiología de Viresa, una directora de esa área, y el gerente de Pepisco, del proyecto Pepisco. Viajamos y corroboramos todo, sacamos informaciones, incluso hicieron análisis de sangre, y bueno, evacuamos, el siguiente día ya evacuamos 3 pacientes acá en la ciudad de Iquitos. Ahorita están recibiendo sus tratamientos de otros resultados que habían salido de ellos, y bueno, están con tratamientos. Hasta ahora se encuentran esas 3 personas acá en la ciudad de Iquitos. Cabe resaltar que el promedio de edad de los menores fallecidos se encuentra entre los 3 y 12 años. Tras una primera visita al lugar, se llevó a cabo una nueva que no contó con la presencia del dirigente Sandy. Escuchemos lo que dijo al respecto. Bueno, estaba ya, también estábamos coordinando la segunda entrada. Estaban integrando también, Viresa, no sé de qué áreas más, pero yo tenía coordinado ya también para que uno de los dirigentes de FECONACO ingrese para esa zona, en la zona, pero la ruta era de que Iquitos a Trompeteros, luego de Trompeteros con destino a la comunidad de Sauquí, pero luego cambiaron la ruta, ingresaron de Iquitos a Andoas, de Andoas a Sauquí. Entonces teníamos un representante de Fueconaco, el vicepresidente, estuvo esperando en Trompeteros, y como hubo ese cambio de rutas, ya no pudo ingresar allá en la zona, porque, bueno, para nosotros eso es una parte de la estrategia que ellos han hecho, ¿no? Por eso es que yo, cuando estuve en Lima, presencia de todos los representantes de la PCM, y aclarado, he dicho tajantemente que esa segunda entrada nos haya resultado, y que no ha, o sea, si hay cualquier resultado, nosotros no vamos a reconocer ese resultado. Si hubo ese planteamiento por parte nuestra. De otro lado, el presidente de la Fueconaco informó que viene coordinando una nueva visita al lugar donde se registraron las muertes. Sí, lo que estamos coordinando es la segunda, la tercera entrada ya sería, pero como te dije, estamos coordinando también que se integre un representante más de la Fueconaco, y la tercera entrada va a ser en la fecha 21, vamos a tener una reunión acá en la oficina de Fueconaco, y luego en la fecha 22 ya estaríamos desplazando ya con destino a la comunidad de Sauquí para que siga la investigación, ¿no? Para saber realmente por qué han fallecido esos 5 niños. Eso falta todavía y vamos a seguir todavía, está en curso, ¿no? Me llamo Carlos Andy Maynas, soy presidente de la Fueconaco. Ronda informativa indígena. El 16 de enero, pobladores de las provincias cajamarquinas de Selendín y Hualgayoc se movilizaron hasta las lagunas afectadas por el proyecto Conga de la minera Yanacocha. Esto a fin de expresar su rechazo a la ejecución del proyecto. Para tratar el tema, dialogamos con Eddie Benavides, presidente del Frente de Defensa Ambiental y de los intereses de Hualgayoc Bambamarca, y Jaime Lozano, miembro de la plataforma interinstitucional Selendina, PIC. Ellos se refirieron también a las declaraciones del alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, quien aseguró al diario La República que las poblaciones que rodean Conga están de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, para Eddie Benavides, la realidad en el lugar es otra. Lo que pasa es que el señor Huaroc, no sé si se ha dejado sorprender o ya está todo orquestado esto, cuando él habla de que se ha reunido con representantes de 32 comunidades y que las comunidades piden que de una vez se ejecute el megaproyecto minero. Nosotros hoy día estamos aproximadamente 4.000 ronderos y ronderas por el lado de Bambamarca, sin sumar el lado de Selendín. Este es el verdadero pueblo, esta es la masa popular que está en contra de este megaproyecto minero. Lo que el señor Huaroc se coge de las 32 representantes de 32 comunidades no es más que 32 trabajadores de Yanacocha, 32 empresarios de Yanacocha. Entonces, eso está definido, nosotros lo hemos dicho en los diversos medios de comunicación, y estamos hablando de una operación psicosocial al país, para decir que ya 32 comunidades están aprobadas y exigen que el proyecto se ejecute. A su turno, Jaime Lozano, quien se encontraba en la laguna El Perol al momento de dar su declaración, desmintió la versión de Vladimiro Huaroc cuando dijo que Selendín es una zona de narcotráfico. Sí, no es solamente el señor Vladimiro Huaroc, son los señores del Ministerio Público quienes están fundando de esa manera. En Selendín somos gente digna, somos gente humilde, que vivimos en casas humildes, vivimos de nuestro trabajo sano y limpio. La intención de estos señores es ensuciarnos y llamarnos narcotraficantes, nos llaman narcoterroristas, pero eso no nos da miedo. Desmiento con profunda verdad de que el pueblo de Selendín es un pueblo humilde y un pueblo sano, con principios y valores. Lo que nos está ensuciando nuestra sociedad y nuestra cultura son esas empresas que vienen a implantar la prostitución y la delincuencia en nuestro pueblo. Pero más no, los selendinos somos gente digna y rechazamos en una sola vez y con puño en alto esas afirmaciones falsas y la calaña de estos señores que no merecen estar en el gobierno representando al pueblo de esta manera, pues, malogrando nuestra dignidad como selendinos. Nosotros somos gente sana que vivimos de la agricultura y la ganadería, por eso defendemos nuestras aguas, defendemos nuestras lagunas. Asimismo, en la entrevista, Vladimiro Guaroc menciona que hay 200 comuneros que vendieron sus tierras a Yanacocha y ahora se han convertido en pequeños empresarios. Al respecto, Benavides afirma lo siguiente. Bueno, son algunos, ¿no? Algunos que han vendido sus tierras, se han convertido en empresarios, pero ahora están llorando porque se han quedado sin tierra y se han quedado sin nada. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la familia Chaupe, que ahora quieren invadir su tierra. Ellos dicen que son dueños. Hay un montón de casos que ellos piensan que han comprado su tierra, pero sin embargo son invasiones por parte de la minera. El dirigente de Hualgayoc se refirió también a la invocación hecha por el alto comisionado para poner orden en la población. En realidad, los pueblos, nosotros ya dimos esa iniciativa de poner orden en nuestro territorio. Hemos activado el que va a poner y el que ya empezó a poner orden en los territorios somos nosotros. Hemos puesto tranqueras donde indica un letrero territorio rondero y ahí pasarán solamente movilidades, personas que son netamente de las comunidades y de nuestro territorio, y lo que son camionetas, movilidades de mineros, serán detenidos, porque así como ellos hacen, ¿no? La minera, han puesto tranqueras, han evitado que utilicemos nuestros caminos ancestrales. Ahora nosotros también estamos poniendo orden en nuestro territorio, y el Estado de Derecho no es más que el cuidado de nuestro territorio. No sé qué, a qué le llama el señor Guaro Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho para el gobierno, para el Estado, es mandar el ejército a la policía que nos dispare? Ahora con esa ley de que los libran penalmente para que utilicen sus armas y nos maten. Entonces nosotros ya tenemos respuestas claras y precisas para poder nosotros decir que vamos a seguir hasta lograr el objetivo final, la inviabilidad de este megaproyecto minero. Por su parte, Jaime Lozano, de la PIC, descartó que existan hasta el momento enfrentamientos con la policía. Las policías están a los alrededores, como siempre, una policía bajo el servicio de las transnacionales que realmente a nosotros, como peruanos, nos sorprende. Y rechazamos también esa actitud de la policía, que se ha preparado para defender al extranjero, se han preparado para defender a quien destruye nuestros recursos y para matar a quienes defendemos realmente la soberanía de nuestros territorios. Ahora lo vemos a los alrededores, solamente que hemos detenido a un señor que trabaja para la minera y nos está dando informaciones, está siendo investigado por las rondas campesinas, y luego ya estaremos haciendo el informe respectivo de todas sus declaraciones. Es cierto que nos afirma de que Yanacocha, con el proyecto Conda, está condicionando a muchas autoridades. Ya, Jaime Lozano Infante. Pertenecemos a la plataforma interinstitucional Selendina. Eddie Benavides, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc, Mamarca. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.